Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. El primer gesto de María tras acoger la palabra anunciada por el ángel Gabriel es ponerse en camino y marchar a prisa. Lucas nos dice: «Se levantó, salió y sin demora fue a la montaña, a un pueblo de Judá». Sin duda podemos pensar: ¿por qué tanta prisa? Nadie la enviaba, nadie, según el texto dice, la había llamado. Solo el ángel la había informado del estado de su prima Isabel. Entonces, ¿qué necesidad tenía María de dejar su casa? María se olvida de sí misma, de su situación, y movida por la fuerza del Espíritu Santo, se llega a la casa de Isabel. Ponerse en camino no es fácil. ¿Cuánto nos cuesta dejar lo que habíamos proyectado? No tengo tiempo. Estoy... Cada uno coloca sus razones. Uno de los rasgos más característicos de la fe en Dios es saber acudir junto a quien está necesitado de nuestra presencia. Y María lleva con ella a alguien que también tiene prisa por comenzar su misión. El saludo que la Virgen María formula a su prima Isabel debió ser de tal ternura y gozo, aunque el Evangelio no nos lo dice, que no podía haber sido pronunciado nada más que por alguien en quien había hecho morada el Espíritu de Dios, alguien dócil a hacer la voluntad de Dios. María no puede guardar el tesoro que lleva para ella sola, y se da el milagro. Isabel y el hijo que lleva en su seno van a proclamar una maravillosa oración que la Iglesia Universal ha tomado como propia hasta nuestros días. «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Cuando María escucha el saludo de Isabel, recibe una especie de confirmación de todos aquellos pensamientos que la venían inquietando. Y lanza aquellos elogios deslumbrantes que solo pueden ser inspirados por el Espíritu Santo. El Magnificat, que es un canto de alegría y alabanza al Señor. Es la expresión de quien se siente inmensamente pequeña y amada con la gran ternura de Dios Padre. En el desarrollo de la oración, ella fija su mirada en las acciones de Dios a lo largo de la historia de su pueblo, Israel. Dios, por pura misericordia, prefiere a los pobres y humildes, porque de esa manera manifiesta su poder, su santidad y su fidelidad al ser humano. Es el anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo elegido. Este canto de María sigue siendo actual. Recemos con él, y al final del día podemos terminar nuestra oración realizando cada uno su Magnificat. Dejemos que nuestro corazón se expanda.